Sam presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días a nuestros oyentes. Hoy día lunes 8 de marzo del año 2010. Antonieta, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascual, buenos días, Radio Escuchas, y bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Antonieta, ¿qué tenemos en este programa? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener nuestros diversos segmentos ya de costumbre, como es convivencia, nuestro hábitat, sé tú mismo. Cultura ciudadana. En Cultura Ciudadana estaremos viendo manos trabajadoras. En nuestro hábitat, ¿qué tendremos, Antonieta? Bueno, en nuestro hábitat tendremos el burro. También tendremos el segmento convivencia, donde estaremos viendo el tema la avispa brava. Y finalmente tendremos Infórmate al Día, con el resumen de las principales noticias que acontecen a nivel local, regional, nacional e internacional. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con nuestro primer segmento, que es Cultura Ciudadana. Todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En este segmento, Cultura Ciudadana, vamos a ver manos trabajadoras, que bueno, trata sobre cómo es que la actividad es importante en el diario del ser humano. Y bueno, más que todo de la actividad va a tratar en este audio es cómo cada cultura ve su perspectiva de trabajo. Entonces, adelante. Manos trabajadoras. En la China imperial, los mandarines se dejaban las uñas largas, larguísimas, para mostrar que sus manos nunca habían trabajado. Un mandarín no hace labores manuales. Eso es cosa de la gentuza. Los filósofos griegos entendían que un hombre libre no se rebajaba a trabajar con sus manos. Eso era tarea de mujeres y esclavos. Aristóteles lo explicaba así: los trabajos manuales carecen de nobleza y oprimen a la inteligencia. El trabajo manual corrompe al hombre porque mezcla el cuerpo material con el alma espiritual. Cicerón y los senadores romanos heredaron de los griegos el desprecio hacia el trabajo manual. La misma palabra, trabajo, viene del latín tripalium, tres palos, el yugo en que amarraban y azotaban a los esclavos. Un ciudadano romano no se ensucia las manos trabajando. En la cultura judía, el trabajo es visto como consecuencia del pecado original. Por haber comido del árbol que te prohibí, maldita será la tierra. De ahora en adelante comerás el pan con el sudor de tu frente. Los teólogos cristianos entendieron que el trabajo era un penoso castigo por la desobediencia de Adán. La nobleza española vio la agricultura y el trabajo manual como un oficio vil, tan vil que... ¡No, no y no! Aunque muera de hambre, no me rebajaré a trabajar. Señora, señora, ¿dónde están los palillos? Muchos hidalgos arruinados no tenían ni para comer, pero salían a la calle después de la hora de almuerzo con un palillo escarbándose los dientes para disimular ante los vecinos. ¡Qué equivocados estaban los y los senadores romanos y los teólogos cristianos y los hidalgos españoles! ¡Qué ignorantes! Porque fueron las manos las que desarrollaron el cerebro. Fue el trabajo manual de nuestros antepasados, fabricando hachas de piedra para cazar y agujas de hueso para coser, lo que permitió la aparición de la inteligencia en la especie humana. Primero fueron las manos y luego vinieron las ideas. Una palma y cinco dedos, lo más humano de lo humano. Mira tus manos. Acaricia una con otra, bésalas y recuerda. Nos hicimos hombres y mujeres gracias a nuestras manos. Una producción de radialistas.net. Ocho de la mañana con 22 minutos. Aquí estamos en su programa Con Voz Fuerte. Hemos escuchado un audio interesante, Manos Trabajadoras. Antonieta, ¿qué opinión te merece este audio? Bueno, Pascual, como tú dices, este audio es muy interesante, ya que tenemos como la perspectiva de las diferentes culturas de las manos trabajadoras, ¿no? Y no yendo mucho o mucho más allá, ¿no? Acá mismo en nuestra ciudad, cuando vemos a personas que trabajan con las manos maltratadas, a los obreros, a los campesinos que están en las zonas rurales o a otras personas, siempre discriminamos y decimos, ay no, esas manos de cholo, esas manos maltratadas, que a veces discriminamos, ¿no, Pascual? Sí, Antonieta, muchas veces no nos damos cuenta que trabajo dignifica el hombre. No importa qué trabajo sea, ya sea en la chacra, limpiando, en alguna actividad tal vez tecnológica también, pero dignifica al hombre. Lo malo sería robar o apropiarnos cosas ajenas, y también hay mucha gente acostumbrada así. Así es, Pascual, y por eso nosotros tenemos que valorar, y también nosotros como hijos tenemos que valorar el trabajo que realizan nuestros padres. Muchas veces, a veces, se avergüenzan de que porque la mamá trabaja, que hace esto, no, más bien, como dice mi compañero Pascual, el trabajo dignifica al hombre. Entonces, usted, estimada amigo y amiga que nos está sintonizando, a trabajar, pero sin... tal vez sobrepasar los límites también de nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar. Eso sí, no podemos también permitir que nosotros a veces por trabajo amanecemos, anochecemos y estamos desgastándonos. Trabajemos, pero limitadamente, proporcionadamente. Hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 24 minutos. Aquí con voz fuerte. Antonieta, vamos ya a nuestro siguiente segmento, nuestro hábitat. Así es, tenemos el burro. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. La avispa. Bueno, Pascual, en este segmento tendremos un tema muy interesante que es el burro. Adivina, adivinador, ¿a qué animal pertenece este sonido atronador? ¡Así hacen los burros! ¡Muy bien! Ese es el rebuzno de un burro. ¿Pero qué más sabes de este simpático animal? Bueno, que los burros son muy burros. Esa es la fama que tienen, pero nada que ver con la realidad. Los burros o asnos pertenecen a la familia de los équidos, igual que los caballos, aunque los burros poseen una memoria mucho mayor que la de sus hermanos. Los burros tienen fama de tercos. A pesar de esta mala reputación, son perseverantes, inteligentes y juguetones. Los antepasados de los burros fueron asnos silvestres de África y Asia. Un burro macho puede cruzarse con una yegua. De este cruce nacerá una mula. Curiosamente, la posición de los ojos del burro le permite verse sus cuatro patas. Por eso son tan seguros al caminar. Aunque usted no lo crea, estos enérgicos animales están en peligro de extinción por culpa de los verdaderos burros, nosotros, los humanos. Los animales también son nuestros hermanos. Con voz fuerte. En Netunasam. Ocho de la mañana con 27 minutos. Nuestro hábitat. Ahí hemos escuchado un tema interesante, el burro. ¿Qué opinas, Antonieta? Bueno, en el pequeño dramatizado que hemos podido escuchar en el diálogo, ¿no? Qué importante es el burrito. Y bueno, más que todo, nosotros en este programa vamos a ir mencionando por cada animalito, ¿no? La importancia, las habilidades y que tenemos que cuidar y preservar, porque nosotros tenemos nuestro burrito, ¿no? Que muchas veces lo maltratamos o a veces no le damos su agüita o lo utilizamos para carga. Sí es importante en el trabajo, les ayuda el burrito, pero siempre hay que tener consideración con nuestro burrito. ¿Tú qué dirías, por ejemplo, si alguien considera de burro a otra persona? Le dice, eres un burro. Bueno, que como dicen el dramatizado, que no es lo que parece, que eso tiene la fama de ser burro, ¿no? Que porque no sabe nada, porque es bien burro, como dice. Pero no, nada que ver. El burrito es inteligente y eso tenemos que quitar ese paradigma de la gente, decir que, ah, que tú eres burro y comparación, ¿no? De que entre una persona y un animalito, aunque nuestros animalitos son nuestros hermanos. Claro, nosotros pensamos que al decirle, hacerle esa mención a otra persona, le estamos desmereciendo muchas cosas. Es cierto, claro, son como todo en nuestro hábitat, todo se complementa. Personas, animales, plantas, todo hacen una armonía, cada una cumple una función. En este caso estamos hablando del burro, y el burro también es parte de nuestro hábitat y cumple la función. Por ejemplo, de como tú lo has dicho, bueno, los seres humanos lo utilizamos para cargar y todo eso, pero cumple más que eso, es parte de toda la naturaleza. Así es, Pascual, entonces tenemos que cuidar a nuestro burrito. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Si esos cuantos representan falsedad,

8:35, una hermosa canción que acabamos de escuchar. El Así tema es Sociedad de Mierda. ¿De quién es esta canción? Esta es interpretada por Max Salvador. Una canción en la cual refleja la realidad nacional, la realidad latina y la realidad de un capitalismo, de un imperialismo. Así es, Pascual. Las letras de esa canción, más que criticar la sociedad, el sistema, dice que él va a cambiar su pueblo, que él va a luchar por un mundo diferente. Todos deseamos eso. Si alguien, por ejemplo, le preguntaras, estimado, estimada, ¿qué harías por cambiar la sociedad? Seguramente que diría muchas cosas. Seguramente que estaría dispuesto a aportar su grano de arena. Como que también habría gente que no le interesa. Entonces, todos tenemos que tal vez influir para que nuestra sociedad sea otra. Así es, Pascual. Y también mucho a veces renegamos que el sistema, que los gobernantes, que la ciudad, que esto, que el otro, ¿no? No debe ser así. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos, cambiar en casa, por uno mismo. Así nuestra familia va a ver que estamos cambiando, teniendo una perspectiva diferente hacia un futuro. Y el resto de las personas se van a dejar contagiar por esta vibra buena y vamos a poder cambiar en un poquito algo este sistema. El señor Julio Bustamante decía: hay dos maneras de cambiar la sociedad. Uno es de uno, empezando de uno mismo, y la otra es haciendo fuerza y para todos. Y yo pienso que es ambas, es decir, iniciar con uno mismo y luego transmitírsela a las demás. Son las 8:37. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. De la mañana con 38 minutos, ya vamos a nuestro siguiente segmento, que es convivencia.